Vamos a dar comienzo a este último espacio de este encuentro para tratar un tema muy importante, que es el de agroquímicos y su impacto en el ambiente y en la salud. Para eso lo hemos pensado como una mesa de debate en la que participarán distintas personas y especialistas que, a partir de sus conocimientos, a partir de sus experiencias personales, nos brindarán hacia el mismo tema un enfoque particular, ¿sí? Este espacio está pensado de la siguiente manera. Serán tres bloques, tres presentaciones de tres especialistas, así que en esta oportunidad y para tratar el tema colaboran con nosotros, en primer lugar, la ingeniera Miriam Arborno, que es docente de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba, que nos va a presentar el tema de principios agroecológicos y potencialidades de la región. En principio les quiero agradecer por el momento, por el espacio, y espero que a través de lo que yo vaya a exponer puedan, digamos, observarse lo que vienen haciendo ustedes, porque básicamente esto se trata, lo hemos hecho con un grupo de compañeros, es poder rescatar y poner en una forma de legitimar un poco otro modelo que está en práctica y que siempre estuvo en práctica. A través de lo que voy a exponer y de las diapositivas, ustedes mismos podrán reflexionar sobre lo que vienen construyendo, y espero que les otorgue un poco más de fuerza. Bueno, mucho se habla en los medios hoy, básicamente, de este es el modelo. Este es el modelo que nos imponen como modelo de producción de alimentos. Este modelo conocido como el modelo del productivismo especializado. Bueno, ¿identificarían de qué se trata lo que estoy tratando en esta diapositiva de mostrar? Bien, sí, hemos llegado a este punto, que es el punto del modelo tan simplificado, tan especializado, casi en un único cultivo, que es la soja. Bien, veamos por qué se llegó a este modelo. ¿Cuáles son las causas? Y quizás las causas tienen que ver con la segunda pregunta. ¿A qué mercado responde este modelo? Y este modelo básicamente está respondiendo a un tipo de mercado por todos conocidos, que es el mercado internacional. Pero también este modelo vino diseñado, ¿sí? Y este diseño de modelo de producción especializada, basado en el uso de grandes máquinas, también tiene sus orígenes por allá, al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Había que reconvertir el material bélico en una nueva manera de utilizar toda la maquinaria, y ahora la guerra se la hacemos a la naturaleza y le ponemos un título de pacificación, la Revolución Verde, porque vamos a hacer un bien, alimentar al mundo. Bien, veamos qué pasó. Todo lo que hoy se produce, se consume, todo lo que este modelo brinda, se consume, ¿qué saben ustedes? A nivel interno no se está produciendo alimento mayoritariamente para el mercado interno. Pero por otra forma de decir, este productivismo especializado que implica colocar en varios países cultivos determinados, hay grandes cantidades de producción, pero que no se consumen. Gran parte de la comida industrializada o producida se tira. ¿sí? Como el gran parte es como más del 50%. Y otra gran parte es destinada a la alimentación de los animales. O sea, que el modelo que decía atender las necesidades de hambre, por supuesto, no las ha atendido. Pero es más, es causante de condiciones de desigualdad y de mayor hambre en el mundo. Yo traigo una reflexión acá que hace un sociólogo desde esta línea, que somos ingenieros agrónomos, sociólogos, artistas, trabajadores sociales, comunicadores, digamos desde las distintas disciplinas, que estamos haciendo todo un movimiento que es la agroecología, ¿no? Y Peter Rosset hace una reflexión, estudiando, digamos, como un sociólogo que trata de poner un poco más allá la teoría, que la modernización global, esto que decíamos que cada día se está modernizando, porque cada vez se le dice al campo que hay que modernizarse. Y la modernización implica tener más máquinas y hacer más uso, ¿cierto?, de la energía fósil y también más uso de insumos dependientes de la energía fósil que también son agroquímicos o agrotóxicos, ¿sí? Bien, esta modernización global que se pensó, que yo les decía, del manejo de los recursos naturales a través de la implementación de la Revolución Verde, supuso que para el llamado tercer mundo, la sustitución masiva de los terrenos comunales por la propiedad privada. O sea, muchas tierras que estaban hace casi 50 años en manos de grupos sociales que hacían uso de la tierra en forma comunal, que por lo general no estaban preocupados de quién era la escritura, de quién era el título, sino era la práctica. Casi, quien no escuchó, yo escuché a mis abuelos, padre, la tierra de quien la trabaja, o sea, se ocupaban de eso, la tierra la usaba el que trabajaba. Con esta modernización se hace que se sustituya esa tierra, se vuelvan a, esa tierra pase a manos privadas y que sea súper concentrada, o sea, pocos se están apropiando de títulos o salen a buscar de esos títulos y apropiarse de esos recursos, ocasionando por allí desalojos generalizados y afectando ese modo de producir que es la agricultura familiar. Para ser reemplazados, ¿por qué? Por grandes latifundios. Esos latifundios pueden ser grandes emprendimientos de tipos empresariales, de producciones de distintas cosas, no solo de soja, porque para hacer un latifundio de soja tenés que tener por lo menos unas 10.000 hectáreas, ¿sí? Eso es un gran latifundio, unas 1.000 es una mediana empresa, si quiero explicar eso, pero tener 1.000 hectáreas de olivo es un gran latifundio, ¿sí? Un ejemplo, o tener 500 o 1.000 hectáreas de papa, ahí ya entramos en un latifundio, ¿se entiende? Depende del producto que se logre. Entonces, esos desplazamientos de esa agricultura familiar, nosotros lo podemos visualizar que no solo ocurre aquí en Argentina, en Córdoba. Nosotros tenemos el caso paradigmático de doña Ramona, y por eso lo pongo para refrescar la memoria colectiva, ¿sí? Sobre el caso de lo que son los desplazamientos en el norte y lo que son los movimientos campesinos contra toda esta situación que se viene dando. Bien, ¿quiénes son los que se apropian? Allí están, o sea, determinada gente que arregla en oficinas de registros de título de propiedad, que de pronto sacan la herencia o un título que tenían hace 200 años y terminan desplazando a una persona que vivió 100 años o 90 años en ese lugar, porque no tenía el título o la escritura. Pasamos al resto. Pasamos al resto. Bueno, ¿cuáles fueron entonces efectos también de este modelo aquí en la zona? Nosotros a través de encuestas fuimos viendo y pudimos detallar algunas de estas cuestiones que sí están vigentes hoy, son actuales, como el fomento de la producción modernizada, el monocultivo de la papa, del olivo, del ajo, y casi todas basadas con mucha utilización de agrotóxicos, ¿sí? Porque se inculca esto de la producción modernizada dependiente del insumo, ¿sí? Vamos. Pérdida del bosque nativo, o sea, se colonizan terrenos, se saca el monte y se colocan con diferentes cultivos. Bien. La desarticulación de la agricultura familiar. La gente empezó a tener hasta una desvalorización de sus saberes y a entrar en conflictos y miedo y a no querer juntarse y defenderlo comunal. Bien. El avance de la inversión inmobiliaria, ¿sí? Ahora determinados terrenos son bien vistos para aquellos que ven en como el gran negocio, y pasa este fenómeno del valor paisajístico del recurso que antes no lo tenía. Entonces, de pronto, un lugar que era productivo, en el cual se producía y del cual se vivía, se convierte en un lindo lugar para un grupo de cabañas que pasan gran parte del año sin ninguna producción, pero sí estéticamente se ven muy pintorescas, ¿sí? Bien. Desplazamiento de la mano de obra, entonces la gente ya no ve bueno producir y trabajar la tierra, sino tenemos que ir a hacer servicios turísticos a las cabañas. Es preferible calificarse en jardinería o en la limpieza que ponerme a producir, vender y generar otros conocimientos que siento que ya no valen para nadie. Y eso porque durante 10 años, en la década del 90, fue, digamos, un momento muy fuerte que nosotros tuvimos de gran desvalorización de lo que era propio y nuestro. Bueno, hay abandono y pérdida de tradiciones, y ahí está. ¿Cómo se traduce eso? Yo ya me descalifico, o yo me hago cargo de la descalificación, yo ya me hago cargo de que no soy moderno, y entonces abandono lo tradicional, porque considero que lo tradicional no es moderno, que lo tradicional no es importante, ¿sí? Entonces me convierto en un actor que soy sujeto de la propia pérdida y abandono conocimientos que son importantes. Formas de alimentación que mejorarían la condición nutricional de muchas de las personas. Entonces hay abandono de las tradiciones, de la salud, de la forma en que se atendía la salud. ¿Sí? La gente de pronto se hace mucho más dependiente de ir al médico y que el médico le dé por lo tiene que hacer una visita, y mientras más remedio me dé, mejor parece que después voy a estar. Se llega a hacer cargo de un cuento, ¿sí? Pero un cuento que están entrelazados. Y quiero decir que este cuento entrelazado tiene que ver con quienes producen muchas veces los agroquímicos. El aparato corporativo está enlazado, los dueños de las grandes productoras de alimentos industrializados son los dueños de los agroquímicos, son los dueños de las semillas y son los dueños de las farmacéuticas, ¿sí? Todo es el mismo grupo, ¿bien? Están todos juntos. Pasamos. Bueno, entonces vamos con este, eso es el diagnóstico que muchas veces escuchan y que yo escuchaba hace un rato cuando estaba ahí en canales de riego, cómo directamente nos ponemos a ver en el agua y lo vemos. Si yo me pongo a fijar en un recurso, encuentro el mismo diagnóstico. ¿Ah? Lo podemos aplicar para analizar cómo se hace uso de cualquiera de los recursos, ¿sí? Porque nos hicimos cargo de alguna manera de que no somos tan modernos, ¿sí? Bien. Bueno, entonces hay otros como que vienen haciendo un movimiento que es la agroecología, y esto no surgió ayer. Quiero decirle, surgió en los años 70, empezó alguien a liderarlo en Chile, hizo todo un movimiento y bueno, se fueron juntando a través, pero más que nada, ¿qué es la agroecología? Básicamente es un modo de hacer la ciencia y de tratar de entender, ¿cierto?, a la agricultura y al manejo de los recursos naturales desde otra mirada, y no de esta mirada de que la ciencia productivista mira a la naturaleza. Esa es la diferencia. Entonces hay un grupo, no todos los ingenieros agrónomos somos contaminantes, o sea, no todos los ingenieros, yo creo que hay muchos colegas, claro, hay muchos colegas que se sienten afectados, porque a todos nos trata, somos muchos, muchos colegas, digo, pero que venimos dando otra batalla, que somos los locos dentro de la facultad, pero que nos atrevemos a sostenernos dando otra argumentación contra ese modelo productivista, porque esa es una mirada a la ciencia, y la ciencia puede tener otros enfoques. Y esto definimos, y coincidiendo con lo que dice Sevilla Guzmán, que trata de hacer, habla de que esta manera de mirar la producción de alimentos está basada en el manejo ecológico. Quiere decir que cada lugar, cada región, tiene un equilibrio propio de suelo, agua, plantas, climas, personas, que logran ese equilibrio para estar en ese lugar. Entonces vos tenés que entender el equilibrio y cómo se están conjugando todas esas interacciones. Pero para eso hay que mirar cada lugar, cada región, ¿cierto? Porque es una composición compleja y muy, muchas veces, propia, localizada. ¿Sí? Entonces se habla del manejo ecológico, los recursos naturales, a través de la forma de acción social colectiva. Y esto quiere decir volver a tener en cuenta esto que hoy se ha hablado del agua. El agua es un recurso que yo lo escuché, es de todo, el agua es de todo. O sea, el uso y manejo de ese recurso que es el agua, lo debemos definir entre todos en función de lo que necesitamos y de lo que estamos haciendo y de lo que estamos aportando. Entonces, la acción colectiva para decir cómo haremos uso de ese recurso. A eso estamos apuntando desde la agroecología. Por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, hacer uso de la biodiversidad. O sea, antes de sacar el monte, debería decir cuántos beneficios y servicios ambientales me está otorgando el bosque antes de pensar de que no sirve. Yo he escuchado durante años en la universidad y en las diferentes cátedras que no era productivo. Hay que hacer productivo de todo monte, hay que hacer productivo este lote porque está lleno de monte, te decía. Claro. No era productivo en términos rentables, pero si uno lo miraba desde la ecología, podía llegar claramente a cómo se calcula la productividad. Se calcula desde la cantidad de carbono que fija, de la cantidad de que se está fotosintetizando, de cómo nos está oxigenando el aire, entonces de cuántas especies pueden llegar a sostenerse y sobrevivir. Entonces eso no es productivo, eso es muy productivo. Esa es la lógica distinta. Bien, entonces, en definitiva, la agroecología puede definirse como el manejo ecológico de los recursos naturales a través de formas de acción colectiva que representan alternativas al actual modelo del manejo industrial de los recursos naturales mediante propuestas surgidas de su potencial endógeno. Y quiere decir que acá cada localidad, cada persona tiene un potencial que debe ser explicitado, que debe ser considerado. Pretende entonces el desarrollo participativo. Para eso me tengo que juntar con el otro, para saber cómo vamos a cómo entendemos la naturaleza y cómo hacemos que la naturaleza nos está brindando servicios, pero esos servicios pueden extenderse no solo para nosotros, sino para las generaciones venideras. Bien, entonces se habla de que la producción y la circulación de los recursos debe darse en espacios de participación. Y acá se prioriza más a encarar desde lo local como primer lugar para después ir haciendo colectivamente y organizado avanzar hacia lo regional, hacia lo nacional, sin olvidar porque que estamos inmersos en una situación global. ¿Sí? O sea, lo local y lo global pero donde uno cambia los órdenes de prioridades. Bien, Carlos, pasamos al otro. Bueno, esto yo un poco lo he dicho, pasarla a todas. La representación del mercado especializado, que es el mercado internacional, a empezar a construir, porque acá entramos, que no solo la producción implica acá el valor económico. ¿Cómo construimos mercados? ¿Cómo construimos esos espacios de circulación de bienes y productos? ¿No? Entonces, básicamente, ¿y a quién estamos respondiendo? Si nosotros queremos responder a generar alimentos para alimentarnos, para sostener la salud, vamos a pensar en un mercado local que está atendiendo a esa necesidad. O sea, es un mercado construido desde el sujeto y no desde la mercancía. ¿Se entiende la diferencia? Bien, pasamos. Entonces, uno es... ¿A qué atienden estos dos mercados? Bueno, el mercado de la agricultura industrial, por supuesto, enfoca a la agroexportación, a los commodities, al alimento como una mercancía, la capacidad de producir es una opción de eficiencia económica. Si eso no me da renta, yo lo dejo de hacer, entonces se abandonan. La causa del hambre es porque la gente no es productiva y no sabe producir, más o menos. Esa le terminan haciendo la causa del hambre. Y el control de los recursos queda en pocas manos, ¿sí? Que se apropian, ¿cierto?, de el valor que tienen esos recursos. Un modelo de producción agroecológica va a pensar en una comida para los mercados locales con diversidad de productos, ¿sí? Gran diversidad. Un alimento, el alimento es pensado como un derecho humano, ¿sí? Nosotros no deberíamos ni siquiera pensar en la posibilidad del hambre si tuviéramos incluido como que es una cosa básica que nos hace en nuestra condición, ¿sí? Una capacidad de producir también, la capacidad de producir es un derecho a la gente, que es la capacidad de trabajar, de conectarme con la tierra, es un derecho, ¿sí? Y la causa del hambre no es... como lo dicen, una baja productividad, sino básicamente un problema de distribución y de acceso. De esto que yo le decía, mucho de lo que se produce se termina tirando, ¿sí? Y que el control y la gestión de los recursos debería estar en manos de la comuna o de lo comunitario, ¿sí? De en forma colectiva. Las decisiones se toman y se construyen en forma colectiva. Bien. Bueno, entonces, un modelo alternativo, un modelo agroecológico, un modelo de producción, debe contemplar todas estas dimensiones, la económica, la social, la cultural, porque cada uno viene por allí con diferentes tradiciones y miradas, la ética, la política y la ambiental. ¿Por qué? Porque la agroecología no puede concebirse de otra manera que sino un abordaje multidimensional. O sea, producir alimento debe ser una mirada de conjunto, ¿sí? Interdimensional. Bien. Pasamos a la otra. ¿Cuáles son esos principios de esta mirada? Como principio, bueno, una mirada que hace holística, una estrategia que tener en cuenta que siempre hubo una relación, hoy veía cómo se trataba de recuperar lo que conocen los antiguos lugareños, y por allí nos estamos encontrando con un espacio vacío que quién sabe cómo concebían los pueblos originarios este lugar, ese espacio quién lo conoce, por así los antropólogos, algunos lo conocen un poco, pero si tuviéramos que ir más hacia atrás, nos encontramos con algunos vacíos, ¿no? Bien, la producción estable y eficiente de esos recursos, es decir, que la producción puede darse siempre, que siempre haya posibilidad de tener alimentos. ¿Para qué? Para garantizar soberanía alimentaria basada en que los alimentos sean seguros. Si yo sé que lo produce Juan o lo produce Carlos, que yo lo conozco, que sé cómo lo hace, que le ponen sus manos, es muy distinto a ese alimento que lo sé, quién lo hizo, cómo lo hizo, en qué tierra, con qué recurso, a que yo vaya y me compre un producto en una góndola, que es totalmente despersonalizado. Uso de prácticas agroecológicas o tradicionales en el manejo. O sea, no es que la agroecología está opuesta a usar la tecnificación, máquinas y herramientas. No, las máquinas y herramientas también deben ser pensadas en esas maneras, ¿sí? No es que alguien no... Sí, muchas veces vamos a necesitar otros tecnólogos que deben incorporar mejor el manejo energético, mejores instrumentos para hacer más liviana algunas tareas que muchas veces eran muy pesadas. Nadie le está pidiendo que volvamos, no sé, a situaciones casi que rayaban con la esclavitud. No, se trata de ir mirando para avanzar en una nueva creatividad, que esta modernización única no es conducente a situaciones que pueden ser siempre aplicadas localmente, sino desde lo local se puede propiciar y generar un nuevo espacio tecnológico, ¿sí? Que no existe un único modelo tecnológico. Bien. La preservación, bueno, y eso es importante, preservar la cultura local y la distribución de la tierra, es decir, de las pequeñas propiedades. Muchas manos tienen muchas parcelas de tierra. Esto es en contra de la concentración, ¿sí? Entonces, si muchas manos tienen muchas porciones de tierra, vamos a producir quizás mucho más y para muchos más, ¿sí? Promoción de las comunidades rurales a través de los procesos de autogestión. Y eso hoy lo veíamos con la gente que estaba haciendo lo del agua, lo de los canales. Eso es un proceso de autogestión. Y creo que es un avance para nosotros como sociedad ir reimpulsando esto. Y un alto nivel de la participación en la comunidad para decidir la dirección de su propio desarrollo. Bien. Bueno. Bueno, yo después tenía una... Esto era como mostrar en síntesis, decir... de por qué el modelo agroecológico tiene por un lado la acción colectiva, volver a las prácticas tradicionales de producción de alimentos, por ejemplo, mucho volver a decir aquellas que eran las prácticas campesinas se pueden restablecer, lo de las ferias y también, digamos, la preservación de los recursos. ¿Pasa alguna cosa rápida? Producir sosteniendo la biodiversidad, la defensa del territorio y la identidad, identificarse con una región, un lugar. La mayoría hoy está diciendo, soy detrás de la sierra, y eso es una identidad fuerte, una identidad regional. No importa si soy de La Paz, Lujava, Las Calles, soy tras la sierra. Me une un corredor en el cual me identifican ciertas tradiciones, las naturales. La recuperación de los saberes y la preservación de esa biodiversidad. Ustedes lo están haciendo constantemente desde ese año en que dijeron nos estamos intercambiando. Yo veo que cada vez hay más semillas de más cosas y esa es una manera de hacer un aporte, digamos, de mantener el germoplasma, o sea, de mantener la biodiversidad que está en manos de la gente y no de las multinacionales. Habíamos traído... como una foto habíamos recuperado y sistematizado algunas cosas que habíamos visto a través de estos espacios de ferias de semillas y las ferias de venta, digamos, como de Las Rosas, San Javier y Lujava, que decíamos que los pobladores están no solo han restablecido que ofrecen productos tanto en fresco, pero hay mucha actividad de volver a hacer la industria artesanal. La industria artesanal, hay todo un desarrollo donde hay mucha recuperación para lograr productos que tienen una calidad y una certeza, que hay mucha gente que se está acercando a consumir ese tipo de productos. Bien, me están diciendo que me queda poco tiempo, pero quiero decirle que eso también pasó porque observamos que se han ido mezclando. Y hoy, este grupo heterogéneo, tal vez no tenemos tanto descendiente de los lugareños de acá, sino gente que emigró, que dejó ciudades, que se quiso conectar con la naturaleza, que se puso abierto a recuperar los saberes de los otros, porque he visto gente que vino de Buenos Aires y hace ahora rescata la harina de algarrobo. Y bueno, de pronto encontró, porque se ocupó de ir a hablar con personas que lo venían haciendo, y le vuelve a dar un nuevo valor y un nuevo sentido, algo que había sido abandonado y descalificado. Y entonces yo creo que estas cosas son valiosas. Y que en esa nueva producción que ustedes están ofreciendo hay mezclado distintas maneras de conocimiento. Hay desde gente que aplica el conocimiento científico, porque muchos son profesionales, otros que son básicamente el conocimiento tradicional, otros tienen una corriente orgánica, biodinámica, pero se están encontrando en ese espacio para ofrecer algo que los está haciendo, les está generando una propia identidad. Y bueno, yo acá era cómo era la tierra, cómo estaban distribuidos estos, si quieren se los dejamos para no extendernos demasiado, vamos a las conclusiones. Lo que decíamos que acá recuperábamos cuáles eran las prácticas que se venían haciendo y en la anterior, un segundito, mostrar esto que vimos en algunos que están practicando la tolerancia del monte con poner algunos frutales, y entonces se puede hacer las dos cosas, el monte y una nueva mirada de la naturaleza y del ambiente. Allí, digamos, un poco más técnico lo que nosotros estuvimos relevando, un relevamiento que de todas maneras se lo podemos dejar para que lo puedan ver. ¿Sí? Y bueno, ¿dónde ustedes destinan? En las ferias, una cosa curiosa fue que la mayoría de los productos que ustedes venden en la feria están destinados a la alimentación de la canasta básica. Quiero decir que hay harinas, hay frutas, hay conservas, pero son alimentos que podrían constituir una canasta básica. ¿Qué constituyen otras cosas? Una parte es en medicamentos y cosméticos que están elaborados, y muy poco sería lo suntuario, una delicatessen, en algo, digamos, que no fuera básico, que no pudiera ser necesitado por urgentemente o por cualquiera para su vida. Bien. Y pasamos, eso ya lo dijimos, a modo de conclusiones, nosotros decimos que la existencia de una producción alimentaria sana, de buena calidad y culturalmente apropiada en un sistema social donde las relaciones sociedad-naturaleza tienen como prioridad la producción diversificada, sosteniendo la biodiversidad, la capacidad productiva de las tierras, el valor cultural, la preservación de los recursos naturales para garantizar la independencia y la soberanía alimentaria de las poblaciones, se da porque se están sosteniendo estos espacios. Y estos espacios implican una gran organización y una construcción de todos. Y por último, qué importante destacarlos como espacios recreativos, comunicacionales, donde no solo se intercambian saberes, semillas y se venden productos artesanales, sino realzar la participación social de los diferentes grupos de la comunidad como una contribución política de las relaciones entre los productores y, no sé por qué le salió, entre los productores y, digamos, y los grupos corporativos, ¿sí? Bien, digamos, son medidas como contrahegemónicas, contra la globalización, ¿sí? Bueno, muchas gracias, Miriam. Si me permiten, yo quisiera cerrar en nombre de los organizadores este espacio y felicitarlos a todos y felicitar, por supuesto, principalmente a los disertantes